Sí, la verdad que es un motivo de alegría y pasaron ya 12 años, parece mentira, pero bueno, sí, hace el 19 de diciembre de 2007, digamos, como bien decía vos recién, la presidenta entonces, Cristina Fernández de Kirchner, promulgaba la ley que creaba definitivamente la Universidad de Río Negro y que hoy ya es toda una realidad, ¿no? Entonces estamos feliz por la creación en su momento, porque hubo una política pública llevada adelante por un gobierno nacional que no fue solamente crear nuestras universidades, sino que significaron casi 17 universidades en todo ese periodo, quizás el periodo histórico más importante para la ampliación de los derechos de acceso a las universidades, ¿no? Entonces, y nosotros fuimos parte de eso y estamos muy, muy felices de haber sido parte precisamente, y que hoy nuestra universidad sea ya toda una realidad. Y una universidad que crece cada día, que tiene ¿cuántos alumnos? No sé si puedes dar el dato de general, ¿no? Mira, nosotros en toda la universidad tenemos un promedio de 10.000 alumnos aproximadamente en cada una de las, entre todas las sedes juntas, digamos, nosotros. Ajá. Aquí tenemos más o menos un tercio, o sea, un poco más de 3.000 o 3.000 y poquito más, digamos, de alumnos que son activos. La tasa de inscripción hasta el año pasado, o digamos, mejor dicho, hasta este año, fue aproximadamente de 1.000 alumnos ingresantes. Lamentablemente, digamos, no todos permanecen dentro del sistema, algunos porque se han equivocado en la orientación de la carrera que eligieron, pero lamentablemente por la crisis económica últimamente muchos han tenido que dejar porque la situación económica no le permite seguir sus estudios, porque no le alcanza para el colectivo, para la fotocopia, para lo que es necesario cursar, o en algunos casos porque han tenido que optar entre estudiar o trabajar. Uh-huh. Ahí está, bueno, qué bien, ¿eh? que la verdad que es una alegría contatar cómo esta universidad fue tan necesaria, y lo digo, viste, porque vos sabés que en su momento se discutió mucho si era necesario otra universidad en el ámbito regional, ¿no? Exactamente. Sí, me acuerdo. Y la verdad que sí, digamos, yo siempre dijimos también que a veces genera más polémica, más discusión, digamos, la creación de una universidad que a veces que la ampliación o la creación de un casino, digamos, ¿no? Pero bueno, era necesario, y creo que el crecimiento de nuestra universidad demostró que era necesario. Creo que en ese momento el debate político, digamos, que se hacía era que todas las universidades tenían que tener al menos, todas las provincias, perdón, tenían que tener al menos una universidad. Río Negro tenía una compartida con la universidad de, con la provincia del Neuquén, que era la Universidad de Comodoro y que sigue estando en nuestro territorio felizmente, con el cual cada vez estamos trabajando de forma más mancomunada, más unida, y la verdad que eso también nos alegra, porque dos instituciones públicas que tienen que estar al servicio de la sociedad, que estemos trabajando en forma conjunta, es bienvenido siempre. A veces yo le comento a amigos, le digo que hay otras ciudades más grandes, más importantes que Viedma, que no tienen ni una sola universidad, y nosotros tenemos felizmente dos y tenemos que aunar esfuerzo para trabajar juntos. Claro, y Viedma transformándose en una especie de ciudad universitaria, ¿no? Esto es extraordinario. Exactamente, la verdad que sí, porque nosotros con algunas carreras que no estaban en todo el territorio patagónico, como el caso de kinesiología, como el caso de nutrición, como la reciente carrera de deporte que tampoco existía, digamos, si bien estaba el profesorado de educación física, que está para el ámbito formal, digamos, el ámbito informal no tenía una formación específica, y eso genera, digamos, la atracción de estudiantes que vienen de otro territorio. Hay que pensar que kinesiología y nutrición, por ejemplo, desde Buenos Aires para abajo no había ninguna universidad pública que la tenga, es decir, que la carrera más austral, digamos, estaban en la UBA o en La Plata. Está. Anselmo, hace pocos días vimos una foto de un encuentro entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y Juan Carlos del Bello, el rector de la Universidad Nacional de Río Negro. Creo que ha sido el único rector que se ha sentado a conversar con el flamante presidente de la Nación. ¿Nos podés contar algo de lo que pasó allí? Porque no tenemos datos. Del Bello te debe haber contado algo. ¿Qué pasó? No, mira, en principio Juan Carlos fue a la asunción del ministro de Educación, y después fue a la asunción, digamos, de todos los secretarios del Ministerio de Educación, como el caso de Frigerio, como el caso de Jimmy Percy, que también dentro del sistema, y después de eso tuvo reuniones, y estuvo reuniones también con el ministro de Educación. En principio, digamos, charlando un poco todas las políticas que se van a llevar hacia adelante para el sector, específicamente, es decir, tema universitario. Recién justamente terminaba de cortar, de charlar con Juan Carlos, que felizmente también estamos contentos en esta primera discusión que se dio en el Parlamento acerca de todo el paquete de leyes que fueron, con el tema conocido, digamos, popularmente como dólar turista, digamos que en realidad es un poco más abarcativo que eso. El dictamen de la Comisión de Presupuestos determinó también que ese impuesto al dólar para insumos de laboratorio universitario no va a estar alcanzado, y eso realmente nos pone muy contentos, porque es también apostar, digamos, a la investigación, apostar a la universidad, y creemos que este gobierno lo iba a hacer y efectivamente lo está haciendo. Así que estamos contentos. Un poco todo ese tema fueron discutiéndose muy incipientemente, porque recién se estaba, digamos, asumiendo en los cargos y recién se está conformando toda la estructura de gestión, y así que fueron una charla. La alegría y la razón por la que Juan Carlos se sentó por primera vez con ellos también tenía que ver con que fue el único rector que estuvo presente a la hora de la asunción de todos los secretarios y del ministro de Educación, y así que bueno, fue invitado para charlar con ellos y ahí estuvo, digamos, ¿no? Así que ahora, algo en particular hablaron de la universidad de acá, del presupuesto, de se discutió la cuestión presupuestaria, se discutió la cuestión, digamos, de la situación del país. Nosotros entendemos que la situación más urgente de la sociedad tiene que ver con el hambre de la gente, con la desocupación. 40% de pobreza no es poca cosa, la herencia recibida en este caso sí que es dura y fuerte, y un poco también tenía que ver con que la universidad se va a involucrar en la política ligada a la lucha contra el hambre a través de la planta piloto de alimentos que tenemos en Regina, a través de, digamos, la carrera de nutrición que tenemos nosotros para que trabaje junto con la planta piloto en los valores nutricionales de todo lo que se vaya a producir para estar dentro de este marco de política de la lucha contra el hambre. Así que se discutieron varias cosas, y el presupuesto, digamos, también, porque es cierto que la situación presupuestaria de las universidades ha sido castigada duramente en los últimos años. De todo modo, esto se va a discutir recién en el mes de marzo, porque hasta acá lo único que se hizo fue prorrogar el presupuesto vigente, porque no se trató, porque no se discutió en el Parlamento, y el compromiso del Gobierno Nacional es que esto se va a discutir recién en el mes de marzo, cuando tengan claro todos los valores y los números que vayan a manejar y el paquete de normativa que se vayan a sacar para ver de dónde se financian las políticas. Así que bueno, esperamos esa fecha como para ver realmente cómo se mejora el presupuesto universitario. Buenísimo. Claro que la mejora no va a ser, digamos, sustantiva, porque las prioridades, y nos parece bien además que estén en otro ámbito. Claro, obviamente, pasan por otro lugar. Había una preocupación, sí, te lo pregunto a vos, porque bueno, tiene que ver con la universidad, de los docentes en general, ¿no? Ayer reaccionaron todos los docentes, y porque de alguna manera esto de suspender por 180 días... algunos aspectos que tienen que ver con la cuestión jubilatoria perjudicarían a los docentes universitarios jubilados, ¿no? A los jubilados, sí, de la docencia universitaria, preuniversitaria y los investigadores, a quienes se los perjudicaría porque se suspendería la aplicación del 82% móvil. Y ayer reaccionaron todos los gremios. Ahora, yo no sé cómo salió anoche el acuerdo. En principio eso no está alcanzado. Recién estábamos charlando con Juan Carlos del tema y él volvió digamos, y me acaba de pasar, todavía no lo terminé de leer yo definitivamente tampoco, una parte, digamos, de los dictámenes que salieron en comisiones, pero no está alcanzado los regímenes especiales como el sistema universitario, tanto del 82% para los docentes jubilados o como el 85% para los investigadores universitarios jubilados. Ajá. Ninguno de esos dos regímenes están alcanzados por esta normativa de, digamos, freno. Ajá. Por 180 días. Eso está confirmado. Esto es lo que acaba de decir Juan Carlos recién, que él lo volvió a leer el proyecto y no está contemplado. Claro, eso. Entonces está en el dictamen, porque justamente había sido un pedido de los gremios docentes, y esto quiere decir que se modificó anoche. Es probable que se haya modificado. Recién Juan Carlos me decía que estuvo hasta largas horas, digamos, charlando con Graciela Landricini, que además es docente universitario, ha sido decana acá del Centro Regional y también ha sido decana de la Facultad Económica en Neuquén, y actualmente era, digamos, funcionaria de la Universidad Nacional del Comahue. Así que con ella estuvo charlando y hasta última hora, bueno. Y bueno, ella estaba por un poco defendiendo toda esta postura, digamos, de los docentes universitarios y también de las universidades, claro. Con esto que yo te decía recién acerca de poder comprar los insumos de laboratorio sin que tenga el impuesto del 30% para el dólar. Claro. Bien, a ver, Anselmo, contame cómo va la cosa. Vamos a ir a la sede local. ¿Cómo va la inscripción para el ingreso del próximo año en la universidad. Las inscripciones están yendo a un ritmo importante, digamos, para la altura del año. Nosotros siempre, ahora sí, lo que estamos haciendo también es informar bajo todos los medios posibles, y por eso te agradezco la posibilidad de salir también por este medio que es muy escuchado, que el 31 de enero es la fecha última para inscribirse. Nosotros antes lo hacíamos durante el mes de febrero también, pero este año vamos a tener una política de ingreso, es decir, que todos los alumnos que ingresan van a tener un curso de ingreso en el mes de febrero, y por eso es que las inscripciones se cierran y se terminan el 31 de enero. Por eso le decimos a todos, vayan y se acerquen. La verdad que para esta altura del año tenemos más inscriptos que lo que teníamos el año pasado a esta misma fecha. Pero bueno, igual le pedimos a todos que no se olviden, que no se dejen estar, que el 31 de enero se cierran las inscripciones y los primeros días de febrero, digamos, estamos dictando ya el curso de ingreso. El curso de ingreso tiene que ver también con preparar para las carreras, salvo las muy masivas, digamos, son de carácter diagnóstico, simplemente en el sentido de que lo que queremos es saber cómo están los chicos, le damos contenido, socialización en el ámbito universitario, porque el nivel de desgranamiento la verdad que es muy alto. Algunas cosas responden seguramente a la crisis social y por eso dejan, pero otras también tienen que ver con la carencia en, digamos, del capital cognitivo necesario para avanzar dentro de la universidad, y nosotros no queremos esperar que fracasen primero, sino que queremos hacer algo antes.